Pedir de momento a nuestra colaboradora que nos ha acompañado pues prácticamente todos los domingos en este espacio, Alicia Baidar. Alicia, bienvenida. Buenos días, Ana. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, un poquito tristes, pero sí, bueno. Termina el verano, aunque el espacio de blogueros lo vamos a intentar mantener y lo vamos a mantener durante todo el año, pero oficialmente ahora de momento, con la temporada de verano, bueno, pues termina un espacio que yo creo que ha funcionado estupendamente, que ha abierto un mundo y un universo del que, bueno, conocíamos menos y que gracias a estos espacios y a los invitados que nos habéis traído durante todas las semanas, pues la verdad es que hemos descubierto muchas cosas que se hacen desde Valencia, porque el espacio sobre todo se centra en la blogosfera valenciana. Bueno, vamos a recordar tu blog, Alicia, que, bueno, entramos en Google y ponemos Ali Baimor y ahí nos aparece el blog dentro del veo de Alicia. ¿Y qué invitados nos has traído hoy? Bueno, pues esta semana tengo una visita un poco especial, porque no es un invitado solo, tenemos esta semana dos invitados, y son Tony y Verónica, que cuando entras en su blog, que todavía no voy a decir cuál es, ellos ponen, una abogada y un profesor de inglés entran en un bar y dicen, y entonces escriben todo lo que les apetece de sus cosas cotidianas, de lo que les sucede en el día a día, de sus aficiones, de sus gustos, de sus libros, de su música, de su cine. Ellos son emparejados. Y bueno, les tenemos aquí a los dos. Bienvenidos. Hola. Hola, buenas. ¿Quién es la abogada? Bueno, supongo que eres tú. Sí, soy yo. Y el profesor de inglés, tú, ¿no, Tony? Sí, sí. O sea que vosotros, pareja en la vida real y pareja en el mundo de la blogosfera también. Por eso habéis creado el blog conjunto, que por cierto se escribe en pareja y el 2 con número. Con número. ¿No? .blogspot.com. Bueno, ¿cuántos años lleváis con este blog? Pues hemos cumplido 5 años y pico ya con el blog. O sea que fuisteis de los pioneros. Sí, bueno, más o menos, sí. Y ahí nos contáis cada uno las aficiones que tiene, como nos ha dicho Alicia, o también nos contáis los temas de pareja, por ejemplo. Algo ha salido alguna vez, pero vamos, no. Sí. Principalmente nos dedicamos un poco eso, a los hobbies, las aficiones, chorraditas que se nos ocurren y tal, aunque los temas de pareja, pues no. Sí, aunque es un blog conjunto, cada uno escribe lo que le apetece en cada momento. Aunque él escribe más que yo, ¿sí? Lo tengo un poco más. Es que cuando empezamos yo estaba más libre, tenía más tiempo, pero ahora con el trabajo, además que me paso todo el día delante del ordenador y tal, pero bueno. Ana, es que de decirte cuesta. Que además de abogada y profesor son pluriempleados, porque es que estos chicos es que no hacen más porque no tienen más horas, porque cuéntales un poco, es que traducen, subtitulan pelis también al castellano, después son críticos de cine, van al cine no sé cuantísimas veces al año, que te cuenten. Sí, bueno, en principio cada uno tenemos nuestra ocupación y luego yo además conseguí trabajar subtitulando películas para festivales de cine y ahora pues Verónica también me echa una mano con el tema este para poder ir más deprisa. Y aparte de eso pues hemos conseguido colaborar para una revista que se llama Fanzine Digital y todos los fines de semana vamos al cine a ver alguna película y luego pues hay que criticarla para... Vamos, para el sueño de muchos, gratis al cine. Pues gratis. La verdad. Bueno, criticarla en el aspecto positivo y negativo, ¿no? Hacer una crítica de las películas. O normalmente vosotros intentáis sacar los puntos débiles o los puntos negros de las pelis. Pues cada uno a lo que te pida, porque hay veces que te enfadas bastante con una película y tienes que ponerla mal y cuando estás encantado con una, pues la pones muy bien. Yo he leído a veces que se han levantado de la silla y se han ido del cine. Sí, muchas veces nos hemos ido de la película. Esos son críticos como la copa de un pino, ¿eh? Es que cuando ves muchas al final... Claro. No puedes aguantar todo el rato. Eso también, ¿no? Que supongo que cuando es ya como una obligación ya no te apetece tanto como claro. El resto del mundo. En el blog Emparejados, sobre todo, ¿habláis de cine? No. ¿O no tiene por qué? No. No, normalmente pues suele ser lo que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, el último que he puesto pues cuenta un poco lo que voy a hacer o mis ocupaciones durante el curso que viene. Este curso que acaba de empezar. Pero antes hemos contado las vacaciones que hemos pasado este agosto y antes de eso, pues ya te digo, cualquier chorrada que se nos pueda ocurrir. A veces es idea suya, a veces mía o a veces entre los dos sacamos un post y lo subimos. Pero escriben muy bien, ¿eh? Escriben muy bien. Oh, muchas gracias. Y como curiosidad destacar que cada vez que uno de ellos dos escribe una entrada en el blog, pues entre paréntesis ponen él o ella para que la gente distinga de claro, si es Vero o si es lo el que lo está apuntando. ¿Y esto os ha traído alguna vez alguna confusión o os ha metido en algún embrollo? que os hayan confundido alguna vez por... No, la verdad es que no, porque también se nota mucho en los posts, porque él es mucho más elaborado y mucho más de pensar y mucho más de hacerse un guión, y yo soy más de sentarme y escribir. Mis posts son de 4 o 5 líneas y los suyos son larguísimos. Es como más reflexivo, sí. Quizá, Tony. Sí, ella a veces es más de sensaciones o de un impulso que tiene, y yo soy más de, vamos a ver, voy a hacer 3 párrafos, la introducción, el nudo, el desenlace y todo esto, ¿no? O sea, muy masculino y muy femenino, ¿no? Sí, bueno. parece. También se refleja en el blog. Bueno, supongo que en la blogosfera también hay, porque ya hemos, en las últimas semanas sí que hemos recibido visitas de blogs colectivos, ¿no? Pues entre amigos, pero nunca habíamos recibido la visita de blogueros que son pareja, ¿no? Y que crean el blog juntos. Hay más, me imagino, ¿no? En la blogosfera de parejas. Sí, de hecho hay uno. ¿Vosotros tenéis enlaces con otras parejas que tienen su blog juntos? Sí, conocemos una pareja, son de aquí de Valencia, y lo mismo, son Arroz con Nori, y ellos, pues él es Arroz y ella es Nori, y cada vez que uno escribe, pues también distinguen entre quién está escribiendo cada post, y lo mismo, pues tienen un blog conjunto, aunque como en mi caso me parece que es lo mismo, él escribe mucho más que ella. ¿Y por qué os decidisteis a uno conjunto y no uno para cada uno? Porque se quieren mucho. Claro. Para tener su propio espacio, porque no siempre pueden estar tampoco, no sé, a lo mejor cada uno tiene un, pues eso, lo que decíamos, un estilo, una temática, o le apetece más siempre hablar de alguna cosa más en concreto y decir, pues un espacio para cada uno, no sé, pregunto. No, a mí sinceramente me viene bien porque lo mantiene él. Yo creo que si tuviera uno para mí sola, igual. Te estás de tapadillo. Sí, yo de vez en cuando aparezco por ahí, pero si no, yo no lo mantendría, soy menos constante. Bueno, también fue cuestión de que al principio, pues como está la blogosfera, era un poco un desconocido, pues intentamos meternos los dos juntos a ver si así nos daba menos miedo meternos en el mundillo, y inauguramos la página los dos. No sé si pensamos algún día despegarnos, ¿no? Pero nunca ha llegado a pasar esto, no. Así que bueno, ya no vamos a quedar así. De momento hay que pensar positivamente, ¿no? Y que este blog conjunto, emparejados, bueno, pues se creó con mucho amor y va a seguir con mucho amor, aunque a mí me hubiera gustado pues que eso, que vuestras peleas, vuestras reconciliaciones, todo en el manujeo, ¿no? Claro, hay un poco de prensa rosa, ¿no? Es que nos peleamos poco, pero bueno, igual nos podemos inventar historias. Pues qué gusto, ¿eh? Claro, la postura de él y la postura de ella ante determinadas situaciones. Bueno, perdona, ¿y tus alumnos saben que tenéis este blog o...? Pues lo mantengo bastante en secreto. ¿Sí? Solamente algunos elegidos, digamos, son los que saben la página. Pero si en realidad no habláis de temas personales. Bueno, hay cosas un poco más fuertecitas. Últimamente quizá no, pero en el pasado sí que hemos puesto cosas un poco más picantes. Y de hecho los que les he dicho la dirección ya han entrado. Sé que en cuestión de 2 o 3 días se han leído todos los posts y luego me han dicho, oye, aquello que escribiste, y yo... Ya han ido revolcando el historial. Sí. O sea que antes era como más íntimo y personal, y ahora, bueno, habéis visto la repercusión y la predicción que tienen los blogs, ¿no? Con los años, y os cortáis un poquito más a la hora de escribir. Claro, es un problema, ¿eh? Porque la censura o la autocensura que te haces cuando sabes quién te está leyendo, pues claro, te hace que te cortes y digas, ay, de esto no puedo escribir, de esto tampoco. Y claro, si se lo dijera a mis alumnos, no podría escribir prácticamente de nada. Aunque bueno, ahora un poco te puedes poner un segundo nombre también. Sí. Pero es que entonces tenía que crear otro blog para empezar de cero y no... Demasiado trabajo para un pluriempleado, ¿no? Como demasiado. Nos ha dicho Alicia. Bueno, pues muchísimas gracias, Tony y Verónica, por vuestro blog. Lo volvemos a recordar, que es empareja2.blogspot.com. ¿Alguna cosa más, Alicia? Nada, que también, junto con cada post, recomiendan siempre un tema musical que va en relación al tema del que trata el post. Siempre tienen un título de una canción muy, muy relacionado con, si hablan del sol, de flores o de lo que sea, tienen un título de canción que habla sobre eso también. O sea, también se encarga él. También se encarga. Tony, mucha faena, ¿eh? Te da Verónica. Tendré que ponerme las pilas. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber venido en este último domingo de La Gran Evasión en la temporada de verano. Alicia, bueno, pues esperamos, ha sido un placer contar con tu colaboración durante esta temporada, y esperamos seguir haciéndolo pues en próximas fechas. Únicamente pues eso, que toda la gente que no ha podido pasar por aquí, todos los bloggers valencianos, pues saludarles a todos, que no los podemos mencionar a todos, pero que que bueno, que los citaremos para otra ocasión. Y que se hacen blogs muy chulos desde Valencia y bueno, pero que ya insisto, que la blogosfera valenciana continuará en la nueva temporada de la Que se les tiene en cuenta. Que se les tiene en cuenta. Gracias.